que le Comité International Olympique, réuni en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation de Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de Vandemont. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. De rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre y liberado de la Sierra Maestra Vinteña, estrenando ya este mes de agosto. Prendemos contigo una nueva hora, penúltima ya de este curso radiofónico. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política Rock, con el programa número 204. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que estamos pues ya terminando prácticamente la séptima temporada de Cienfuegos, grabando en el flamante nuevo estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Solemos grabar los lunes a las 7 de la tarde, aunque bueno, en verano estamos siendo un poquito menos serios con esto. Eso sí, las repeticiones de los viernes a las 7 de la mañana y de los domingos a las 11, esas son impepinables, ahí sí que se cumplen. Porque va automático, programado por el compañero Juanjo. Remitimos, si es que la programación veraniega no ha variado mucho, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle Alicantino. Y nos puedes escuchar pues cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y para contactar, facilito, el email comandante@cienfuegosradio.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Y también tenemos ese grupo de difusión en Telegram, al que queremos aprovechar para enviar un abrazo al usuario más activo en este perfil, que es Marcos, que está siempre ahí al quite. Claro que sí, esperamos que disfrutes este programa. Y bueno, amigo, y me toca saludarte en solitario, aunque no solo soy, ya tú sabes, el comandante Buenaventura Cienfuegos, y hoy he dado un pequeño golpe de estado. He preparado este programa de espaldas al resto de la guerrilla, porque sí. Un abrazo sorpresivo y traidor al subcomandante y a la teniente vergonzosa, porque no se esperaba en este programa. Esto no estaba dentro del plan quinquenal con el que nos organizamos en la guerrilla radiofónica. A ver, pero vamos a ser sinceras, liar al resto de la guerrilla para el programa que iba a hacer hoy, pues no tenía demasiado sentido, era un poco tontería, porque es un programa que parte sobre todo en primera persona, aunque por supuesto esto es Cienfuegos, aquí la cosa no va de contar batallitas y hacer crónicas, porque es algo que personalmente me parece aburridísimo, sino que vamos a contar más cositas, pero todo lo que hila este programa es el Festival Barn & Roll, que se celebró el pasado 29 de julio en el pueblo español de Barcelona. Y es que yo que sé, como imaginaba ya antes de ir, este Barn & Roll me ha traído a la cabeza varias cosas, varios temas que bien hilan un programa. Y no únicamente una mención en una hoguera junto con más temas. Yo creo que merecía un programa entero, así que como el calendario nos lo ha permitido, entre el calendario laboral, vacacional, del paro y demás, pues vamos con ello. Así que al lío. Desde la Sierra Maestra Pinteña nos vamos a ir a la Vil de Barcelona. La ciudad condal acogió ese pasado fin de semana este festival de punk rock, así súper abierto en cuanto a esos sonidos, organizado por la promotora HFMN y que vaya por su sexta edición, eso sí, con el parón pandémico de por medio. Repasando las ediciones anteriores en la propia web del Barn & Roll, pues se ven varias cosas, una de ellas... Hostia, cómo han subido los precios, ¿eh? Más que allá de la inflación. El primer año, en 2016, valió 34 euros con grupos como Bad Religion, Toy Dolls o Sociedad Alcohólica. Y este 2023 nos ha valido 55 en un cartel que tenía de cabeza de gran referente absoluto a los Dropkick Murphys y también a grupos como los Miffers and the Gimme Gimmes, los Madball, los Cockney Rejects y The Slackers. Todos los grupos que hemos mencionado, que he mencionado en este ratito, salvo los últimos, Slackers, son grupos que han sonado alguna otra vez en Cienfuegos, así que, ¿qué quieres que te diga? Toca corregir esa anomalía, así que va a sonar por primera vez, como también fueron los que abrieron el sábado en el Pueblo Español, van a sonar por primera vez esta banda de ska de Brooklyn. Have the Time, de Slackers o Slakers, no tengo claro cómo se pronuncia, creo que es Slackers. Son de Brooklyn, Nueva York, ese cosmopolita barrio al otro lado del río Hudson, al que le gusta, con el que gustan comparar a los barrios de la periferia madrileña o barcelonesa, cuando en esos barrios empiezan a aparecer galerías de arte y a mudarse actores y pijipis para gentrificarlo así un poquito. En los últimos tiempos, muy recientemente en algunos casos, hemos visto a la prensa modernuki bautizar como el Brooklyn madrileño pues a los barrios de Puerta del Ángel, a Delicias, a Carabanchel entero, a Usera. Y como sé cómo van estas cosas, es un barrio que sigo bastante su subidilla, no tardarán en ponérselo a zonas de Vallecas, pero vamos, me juego lo que quieras. ¿Y en Barcelona? ¿A qué barrio se la han puesto? Pues no lo sé porque no conozco tanto la ciudad y sus barrios, pero joder, ¿cómo está Barcelona? Todos esos fachas constitucionalistas que tanto lloran de que Cataluña es una dictadura donde no te hablan en español, obvian que no te hablan en la lengua de Cervantes, no porque te impongan a Sankey Fog la lengua de Ausias Mar. No te hablan en castellano porque te habla todo el mundo la lengua de Shakespeare. Es acojonante lo de Barcelona y esa invasión turística que con el COVID paró un poquito, pero no, ya están como dirían en términos empresariales, ya están en niveles de ocupación pre-COVID y con precios de precios hoteleros, precios de la hostelería y cualquier cosita dignos de Emirato Árabe, no me jodas. Y todo esto ha hecho, yo qué sé, que una Barcelona, que era una ciudad que me encantaba de chaval y una ciudad donde me movía muy cómodo cuando iba a visitar amigos, es una ciudad en la que comodidad no sería la palabra que siento cuando voy para allá, aunque también debo reconocer, cada vez que voy en los últimos tiempos, por temas varios he ido más que en la década anterior, cada vez que voy descubro nuevos rincones que me gustan y que me inspiran, eso mola. Y siendo estrictos, es que esa intención de poner a Barcelona como ciudad cosmopolita, como ciudad que esté puesta en el mapa internacional, es algo que viene muy de lejos. No es algo moderno, no es algo actual, no es algo que venga de los tiempos de Barcelona 92, viene de muchísimo, muchísimo antes. Un buen ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, sería ese curiosísimo recinto que acogió el festival Barn & Roll, que nos está sirviendo para hoy de percha para todo lo que vamos a contaros en este Cienfuegos 204. Aquí, ese recinto conocido como el Poble Español, el Pueblo Español, que es, lo podríamos definir como un parque temático de la arquitectura popular española en el que se recrean edificios, o al menos las fachadas o fragmentos de ellos, de todo el país, yo que sé, desde el Ayuntamiento de Graus en Huesca o el de Bar de Robles en Teruel, que si Arcos de la Gallega Cambado, las escaleras de Besalú en Girona, fachadas, escudos, arquitectura popular en general, que si el barroco, que si el neomudéjar, la verdad es que es curiosísimo, aunque hay que decir también que predominan un poquito sobre otras zonas de la península ibérica, la zona norte y la mediterránea. Y este parque temático, este Poble Español, se construyó en la zona de la montaña de Montjuïc en el año 1929, durante el reinado de Alfonso XIII, ya va más cerca del centenario que de algo recientito, y fue con motivo de la gran exposición internacional que acogió ese año la ciudad de Barcelona, y para la que se construyeron otros muchos sitios que ahora se han convertido en iconos turísticos, en iconos también identitarios, de la ciudad de Barcelona, como la Plaza España, el Palacio Nacional, la Fuente Mágica, el Teatro Griego y el Estadio Olímpico, hoy bautizado Estadio Olímpico Lluís Companys, también conocido por todo el mundo como Montjuïc, y sí, es el mismo estadio donde fueron los Juegos Olímpicos del 92 y donde se ha jugado a fútbol de primerísimo nivel. Primero jugó allí el Español varios años y ahora, si no lo he entendido mal, jugará durante un tiempo el Barça mientras tengan las obras del Camp Nou. Toda esta exposición universal, excusa para la que construyó este Poble Español, que era uno de los grandes atractivos turísticos de aquel turismo de 1929 y que sigue siendo uno de los grandes atractivos turísticos de Barcelona, pues aquello fue un pelotazo urbanístico de principios del siglo XX, vaya. Me llamó la atención, no sé si tendrá alguna relación o no, esa urbanización de Barcelona, esa modernización de Barcelona, coinciden en fechas en muchas cosas. También del mismo año 1929... es cuando se inaugura el cuartel militar del Bruc, que arquitectónicamente es así muy curioso, yo lo definiría como arquitectura del sin castillos. Probablemente un arquitecto diga qué cojones está diciendo usted, caballero, pero yo creo que nos entendemos. Y se construyó en lo que entonces eran las afueras, ahora está en la diagonal, ahí a tomar viento, ya pegado a Esplugas, y se construyó a las afueras, muy afueras, para poder derribar o dar otro uso a los cuarteles militares que aún había en el centro de la ciudad. Un cuartel del Bruc, por cierto, del que salieron los golpistas el 19 de julio de 1936, esos golpistas que fueron derrotados por el pueblo antifascista organizado. Pero bueno, esa sería otra película, aunque nos guste mucho, ¿no? Esa película, esa Barcelona antifascista y redenta, esa Rosa de Foc, esa Barcelona que es una de las capitales mundiales del anarquismo, o esa misma montaña de Montjuïc, esos mismos recintos de la exposición internacional que acogieron el primer mitin de la CNT ya legal en julio del 77, tras la muerte del dictador Franco. Y esa Barcelona, que en lo relativo a las subculturas punk y sobre todo subcultura skin, pues es una ciudad en la que ha habido que ir siempre un poquito con los pies de plomo o con una mentalidad diferente a la que se podía ir en otras ciudades. Ya no vivimos en los años 80 ni los primeros 90, pero aún así yo iba un poco escamado con el hecho de ir a un festival donde se iban a juntar unos hooligans ingleses, muy ingleses ellos, como son los Cockney Rejects, y unos yankees que, aunque son estadounidenses, llevan la cultura irlandesa como propia, como son los Drogheda Murphys. Y en esto no relativo tanto al... no preocupa tanto los skins barceloneses, sino por los posibles guiris que se desplazan a Barcelona con motivo del festival, pues iba un poco con los pies de plomo. No hace muchos programas contamos aquí en Cienfuegos aquella historia del concierto más sangriento de la historia, que fue uno de los propios Cockney Rejects. Así que por si acaso me abstuve de llevar en las pintas que llevaba al festival pues alguna prenda de mi numerosa colección de ropa con referencias a Irlanda. También me ahorré posibles referencias futboleras por si acaso, que también gasto buena colección. Y también, esto sí, ¿por qué no me terminaba de fiar igual del skinheadismo barcelonés? Pasé de llevar prendas políticas de izquierda o antifascistas y tranquilamente. ¿Y qué te voy a decir? Que es que al llegar a la apertura de puertas del festival allá al pueblo español, mis temores parecieron totalmente fundados. No era aquí el paranoico este. Aparecieron en la cola 5 pelados, 3 chicos y 2 chicas, con algún que otro tatuaje más que sospechoso. No es que fuera sospechoso, que era un puto canteo, camiseta de un grupo de esos en los que los 2000 llamábamos dudosos. Y yo, mierda, vale, empezamos. Aunque habrá que decir, se plantaron en la misma esquina del pueblo español todo el puto festival y ahí estuvieron y no pasó ni media. Pero hay que decir, según les veo llegar, me vinieron a la cabeza batallitas que he leído y escuchado aquí y allá, pues de eventos en los locos años 80, 90, incluso 2000, que coincidían pelados de los buenos y de los malos. Batallitas de gente que cambiaba de bando, de gente cuyo bando era únicamente su ombligo y sus ganas de bronca. Y qué mejor, para continuar con este Cienfuegos 204 dedicado al Barn and Roll, que le poner una canción de uno de los grupos protagonistas de muchas de esas batallitas y rumores, como eran los Decibelios. Unos Decibelios que obviamente no tocaban en el Barn and Roll, pero qué mejor banda sonora, teniendo en cuenta además que como Barcelona está tan caro, como os he contado antes, pues nos fuimos a orillas del Llobregat, no al Prat, sino a otro de los pueblos, para poder tener un hotel guay, pero que pudiéramos pagar. Nos vamos de vacaciones en el Prat. We'll be right back. Decibelios, esas vacaciones en el Prat, uno de los clásicos, unos decibelios que tras ese confusionismo de los locos años 80, primeros 90, sí que en etapas posteriores hay que reconocer que acabaron definiéndose más claramente como mínimo, como antirracistas, como antifascistas, en alguno de los remakes que hubo después del grupo, incluso en el disco más reciente de 2018 hay guiños al anarquismo, hay incluso una versión de la Magnovina, el disco se llama Insurgentes, de 2018, como digo, y la portada es una especie de gato ácrata mestizo, ese gato encabritado que reconoceréis de muchos, sobre todo sindicatos anarcosindicales, ¿no? Pues ahí lo tenían. También hay que decir, creo que lo comentamos un día aquí, que la cagaron con unas acusaciones de abuso sexual por parte hacia uno de sus componentes de la formación moderna. Pero volvamos al Barn & Roll. Nos hemos centrado en el día gordo, el sábado 29, en el Pueblo Español, ¿no? Ese día con los Dropkick Murphys como cabeza de cartel. Pero el Barn & Roll lleva años, creo que desde la segunda edición, montando el día anterior lo que llaman el warm-up, el calentamiento. Y que, ojo, es un calentamiento que suele tener grupos de nivelazo. Lo cobran aparte, pero con la opción de tener un abono para los dos días. Y otros años lo hacían en el mismo recinto, en el mismo Pueblo Español, pero este año se lo llevaron a una de las salas más icónicas de la música en Barcelona, como es la Razzmatazz. El cartel lo componían Authority Zero, Gurridance y un grupo en el que nos detuvimos a hablar hace unos poquitos programas, los Descendents. Pues bien, la que sin duda fue la peor noticia del Festival Barn & Roll de este año fue la baja de última hora, no, de ultimísima hora, de los Descendents por algo tan gordo como un ataque al corazón del propio cantante de los Descendents, de Milo Aukerman. Milo, que es el fundador del grupo, el cantante es incluso el logotipo del grupo, ese famoso dibujito que se llama Milo, que tiene ahí sus gafotas y su pelo de pincho. Obviamente cancelaron no solo el concierto de Barcelona, sino la gira europea completa. Y hay que decir que a día de hoy, el día que estamos grabando el programa, no tenemos noticias nuevas sobre la evolución de Milo, con lo cual queremos pensar que es cierto eso de no news, good news, ¿no? De si no hay noticias es que no hay malas noticias, que son buenas noticias en este caso. La organización del Barn & Roll reaccionó, diría yo, de un muy buen modo, francamente bien, a la baja apenas de unas horas antes de uno de los cabezas de cartel, al menos el cabeza de cartel de la jornada del viernes, sin lugar a dudas. HFMN Crew no deja de ser una empresa y van a sacar beneficio económico cuando organizan conciertos y festivales, cosa absolutamente legítima. Pero se nota que saben bien cuál es su negocio, cuál es su público, a qué va su público, que son gente que vienen del punk hardcore, que les gusta este estilo y no se acercan a este como podrían acercarse al reggaetón o a la música ligera por hacer negocios, sino que quieren vivir en la medida de lo posible de la música que les mola, y dieron la posibilidad de devolver la entrada a quien no acudiera al concierto del Warm Up, al que se caen los Descendents, devolvían automáticamente una cantidad del precio de la entrada del día y también daban descuento para el que quisiera ir al día siguiente, un poco para no quedarse con las ganas de tanto punk rock. Así que por mi parte eso bien. Hubo otros detalles de organización que dices, hostia, estáis improvisando, como por ejemplo las pulseras para pagar en la barra, que no explicaron que se podía pagar online hasta el mismo día que ponen unos códigos QR allí, no sé. No explicaron tampoco, se hicieron las orejas con que en los resto de bares del Pueblo Español se podía pagar normal sin necesidad de la pulsera en las narices, etcétera, etcétera. Otros detalles, pero en general yo creo que sí hicieron bien. Y ya que estamos hablando de organización y hablando, pues eso, de peña que es igual que se te queda en el sitio, como le pasó a Milo, pues vamos a dar una gran gracias a la organización, aunque no depende tanto de HFMN y sí de la empresa a la que se contratan el Pueblo Español para sus temas de accesos, y en concreto una persona como fue la vigilante de la zona de acceso frente al baño, que se portó tan bien, que nos ayudó tanto, pues en ese momento en que la mitad de la expedición Cienfuegos al Barn & Roll pues sufrió un golpe de calor y pasó un muy mal rato, que gracias a esta persona, más allá de la profesionalidad, porque hay cosas que son de profesional, cosas que son de ser buena persona, pues gracias a esta persona por lo bien que se portó. Así que nada, gente así es la que nos hace mantener la esperanza. Hope, vamos con una de los Descendents. Descendents, venga Milo, a recuperarse lo antes posible. Fue la gran baja del Barn and Roll. En una de las fachadas del pueblo español, en concreto, si no me equivoco, la fachada que evocaba las arcadas de Sangüesa, de esta localidad navarra, se colgó una gran pancarta en memoria de Steve Cathiron Smith, con la fecha de nacimiento y de fallecimiento, 1962-2022, 60 años. No sabía quién era, se veía ahí una figura en la que parecía un skin, con su cerveza, su aspecto agresivo, digno de clase obrera. Así que bueno, como hay internet al lado, pues Google, tire de Google, pues para saber un poco lo que estaba pasando. Steve Smith, Cathiron, era el cantante y uno de los fundadores de Red Alert, una de las bandas de la primera ola del street punk británico, y una persona que llevaba ya muchísimos años afincado en Cataluña. De hecho, su lugar de fallecimiento es la ciudad de Badalona, una ciudad donde la gente de HFMN gestiona o echa una mano o tiene algo que ver en la programación de una de las salas más importantes de la cultura club punk hardcore de toda Cataluña, como es la Sala Extraperlo, el Club del Ritmo. Me sorprendió mucho que, respecto a Steve Smith, durante su actuación, sobre todo en la recta final, los Dropkick Murphys, que como ya he dicho, insistir en la idea, eran las absolutas estrellas de la noche del Barn and Roll, pues le dedicaron un par de canciones a Steve, tuvieron mucho cariño y dieron mucho protagonismo a unas personas, a unas mujeres que imagino que eran la viuda, la hija y la nieta de Steve Smith. Si era la viuda, como así parecía, como tenía toda la pinta por la edad y por llevar una curiosísima camiseta con el nombre de Red Alert en el que se adaptaba el escudo del Fútbol Club Barcelona, pues la esposa es Katy, que fue batería de otra banda de punk inglesa como son los Distortion. Apunta, Teniente Vergonzosa, que tenemos a una mujer batería que nos suele costar encontrarlas para una cosa que tenemos ahí pendiente en Cienfuegos. Leo en el gran blog sobre punking llamado Adiós Lili Marlene. No sé si siguen actualizando, pero la verdad es que son de lo mejorcito online para saber historias, curiosidades y la propia historia de muchísimas bandas de punk de aquí y de allá, que durante esos años, obviamente, el vínculo con Cataluña se hace mayor y en no pocas ocasiones se pudo ver a Steve en concierto llevando camisetas independentistas o del Barça. Y también en este blog pues me dan la clave de por qué tanto cariño y tantas referencias por parte de los Dropkick Murphys con Red Alert y con Steve Smith, siendo como son grupos pues de países y de generaciones distintas. Los Murphys son del año 96 y son de Boston. Los Red Alert son ingleses, ahora mismo no recuerdo la localidad, no son de Londres, y son de la primera oleada del año 78-79. Y es que lo que pasó es que coincidieron en varias ocasiones siendo unos los teloneros de los otros. No tocaron, obviamente, los Red Alert en el Barn and Roll. Tampoco han sonado nunca en Cienfuegos, porque es un grupo del que he de reconocer que solo conocía el nombre. Pero yo qué sé, es obvio que hoy tenemos que poner a Red Alert en este Cienfuegos 204. Les damos el poder. Wig of the Power. Got a choice. We've got the power. There's nothing nobody Red Alert, alerta roja aquí en Cienfuegos, en este programa en el que estamos hablando un poco de nuestro paso por el Barn & Roll de Barcelona, sin ser un programa de crónica de conciertos, que a mí me parece, no sé, igual a ti te mola, pero me parece aburridísimo. Llegaba el turno de los Cockney Rejects, los grandes Cockney Rejects, un grupo de fans colgó en el escenario con la inestimable ayuda, eso sí, de la organización, una pancarta referente a los Cockney Rejects, con su nombre, con el de su ciudad, Londres, en grande, una pancarta diseñada con Paint, un programa así, en el que destacaba la bandera inglesa, en un cuadradito la británica, en otro una foto reciente del grupo, en una otra esquina el perro pulgoso de los Autos Locos, letras góticas y por supuesto esa mención a lo que todos queríamos escuchar, hoy, hoy, hoy. Esto prometía. Los Cockney Rejects no son de mis grupos favoritos de hoy, pero joder, es que uno sabe cuáles son las influencias de lo que lleva escuchando toda la vida y tenía ganas, me picaba mucho la curiosidad de ver cómo lo hacían esta gente en directo, que tienen más años que el sol. Lo primero que me llamó la atención fue que el público era más soso de lo que esperaba. A ver, el recinto era grande, yo diría que para unas 4.000, 5.000 personas, quizá más, no estaba lleno ni en el momento más lleno se podía estar, y hay que reconocer que en las primeras filas sí que lo estaban dando todo. En ellas mucho guiri y también mucho latino, que me flipa cómo cuidan la estética whole school esta gente, ¿no? Pero la mayoría de la peña hay que decir que estaba pues un poco como yo, pues con curiosidad por ver a un clásico, pero sin ir ahí a topísimo, sin saberse todas y cada una de las canciones. Pero ojo, quizá el público no lo daba todo, o no todo el público lo daba todo, pero quienes sí lo dieron todo fueron los propios Cockney Rejects, y mira que, como he dicho, no son precisamente unos chavales. Jeff Geggus, o también conocido como Stinky Turner, el cantante, tiene ya la friolera de 59 años, y el tío iba del escenario de un lado para otro, pero como si tuviera 21, ¿sabes? Y nos llamó la atención que cuando no se llevaba el micro a la boca para cantar, lo que hacía era gestos técnicos de boxeo con los brazos, rollo defensas para protegerse, como dar puñetazos al aire, aparte de que llevaba también una camiseta con un guante de boxeo que luego busqué de qué era. Ponía Kronk. Kronk es un gimnasio mítico de este deporte, un gimnasio de Detroit, que es muy conocido porque por él, entre otras muchas personas, han entrenado en él, han pasado 40 campeones del mundo, que se dice pronto. Campeones del mundo como Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Evander Holyfield, Vladimir Klitschko y Prince Nassim Hamed. Que si sigues el boxeo, son nombres que te suenan seguro. De hecho, yo no sigo el boxeo y ahí hay nombres que me suenan seguro. Y en el caso de Stinky Turner, pues hay que decir que no es postureo, ni esos gestos de boxeo, ni ponerse la camiseta de un gimnasio como el Kronk. No es como yo cuando me pongo mi camiseta del Lonsdale. Y sí, me verás a mí el boxeo. Yo creo que no aguantaría ni un entrenamiento de esos parapijos del Altafit o gimnasios parecidos. Stinky Turner contaba en una entrevista en la web de Vicore en el año 2018, contaba que ha boxeado como boxeador amateur, que todavía entrenaba por aquellas fechas en el Peacock, que es un gimnasio clásico de la vieja escuela de Londres. Y esto es lo que más llama la atención. También soy un historiador del boxeo y suelo aparecer como comentarista en la televisión, en la tele Box Nation TV. Flipa ahí el colega, o sea que algo de boxeo sabe, como digo, nada de postureo. Como tampoco es nada de postureo el nombre, el Cockney Rejects, los rechazados Cockney. Cockney no tiene traducción, lo contamos ya hace bastantes programas. El Cockney es el modo en el que se llama, no sé si despectivamente, a los habitantes del barrio, del distrito del East End de Londres, especialmente para referirse a la gente de sus bajos fondos. Y muy en concreto, y para que nos riamos del barrionalismo que mencionábamos antes de otros sitios, solo se considera Cockney, según la tradición, aquellos que nacen en la zona en la que se oyen las campanas de Bow, es decir, las campanas de la iglesia Saint-Marie-le-Bow. Así que, en toda la zona en la que se podían oír esas campanas, ahí sí que eres un auténtico Cockney, una auténtica persona del East End, de su auténtico corazón. Así que hay que decir que durante los 20 añazos en los que la iglesia, destruida por los bombardeos nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues 20 añazos no tuvo campanas, entre el año 41 al 61, pues en aquellos años no nacieron siendo estrictos, no nació ningún cogni. Serían esendianos o como sea, pero ahí no se puede considerar que esa gente fueran auténticos cogni. Como digo, del 41 al 61, así que a la gente de los cogni reyes les pilló ser cognis de nacimiento por muy poquito, que por ejemplo Stinky Turner nació en el 64. Otra cosa que tienen los cognis, tanto los cogni reyes como los cognis nacidos en la zona en la que se oyen las campanas de Bow, es que tienen un acento muy, muy reconocible, muy específico a la hora de hablar en inglés. Y es un acento que a menudo se rechaza por ser poco académico, por ser muy callejero. Y también he de decir que, joder, vale que mi inglés, mi nivel de inglés es el que es, como has podido comprobar oyéndome decir títulos y traduciendo algunas cosillas, pero yo qué sé. He de decir que a otros artistas del festival, a los estadounidenses, a otros ingleses, pues más o menos les entendía al hablar. Aunque hay que decir que, total, siempre dicen lo mismo en los conciertos para dedicar canciones y demás, animar al público, pero hostia, a Stinky Turner no le entendí nada, pero nada de nada. Ni incluso los títulos de las canciones que sabía, yo creo que ni hoy le entendía, ¿sabes? Pero bueno, aunque no les entendiéramos hablar, sí que transmitían. Los Cogni Reyes molan. En Cienfuegos han sonado recientemente también una de ellas, pues las dos canciones que más esperaba oír en el concierto y las dos canciones con las que cerraron, con lo cual creo que soy poco original al considerar que esas son los temazos imprescindibles de los Cogni Reyes. La futbolera Blowing Bubbles, ¿no? Esa de los hooligans del West Ham, donde se ondearon durante el concierto banderas de ese club inglés. Bueno, bandera, se ondeó una chavala de las primeras filas, pero hubo una bandera del West Ham, ¿vale? Y también el impepinable hoy. Así que permitidme un paréntesis, porque si estamos en Barcelona y si estamos hablando de los Cogni Reyes, Barcelona hoy, tengo que poner esto. Suburban Rebels nos explican la historia de los Cogni Reyes con su canción Los Grandes Cogni Reyes. Cuatro tíos muy zumbaos, seguidores de West Ham. Eran los grandes Cogni Reyes. Eran los grandes Cogni Reyes. Eran los grandes Cogni Reyes. Eran los grandes Cogni Reyes. Nicky Jenkins a la guitarra, Stinky Tucker a las voces, hooligans celebrados, son los reyes del mundo. Eran los grandes Cogni Reyes. Eran los grandes Cogni Reyes. Eran los grandes Cogni Reyes. Eran los grandes Cogni Reyes. Los soberanos, los locos humanos, solamente se publican. ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡Era los grandes Cogni Reyes! ¡Era los grandes Cogni Reyes! ¡Era los grandes Cogni Reyes! ¡Era los grandes Cogni Reyes! ¡Era los grandes Cogni Reyes! ¡Era los grandes Cogni Reyes! ¡Era los grandes Cogni Reyes! ¡Era los grandes Urban Reyes! Que no vamos a dejar sin sonar los Cogni Reyes, que además hoy es un programa de más música que otros. Así que vamos con la tercera canción, empezando por el final. Police Car. We'll be right back. Llegamos al Ecuador de este Cienfuegos 204, este Cienfuegos a traición al resto de la guerrilla, este Cienfuegos penúltimo de la temporada en el que estamos hablando del festival Barna and Roll. Del Londres de los Cockney Reyes nos vamos otra vez a Nueva York. Empezamos hablando de Nueva York, el programa con los Slackers. Llegaba el turno en el pueblo español de los Madball, los Bola Loca, ¿no? Esa pelota loca. Lo que me gusta el machocore y la poca gente con la que puedo ir a conciertos de este estilo. De hecho, era la segunda vez que veía en directo a los Madball y ya hacía la friolera de 13 añazos del anterior, cuando tocaron en Madrid en la Psicofitol, en una sala que ya ni hace conciertos de punk y no sé ni si sigue abriendo como discoteca, una sala un poco de mierda, entonces ha dicho. Y me lo gocé. Eso sí, pasaba lo mismo que con los Cockney Reyes, poquita entrega de la mayoría de la gente, y yo además estaba un poquito atrás, no estaba en el pit con los absolutamente locos, con los superfans, porque no estoy para gilipolleces, pero eso sí, dejándome el cuello, dándome mis brinquitos en el intento. Lo primero que me llamó la atención y que creo importante compartir con las masas de la audiencia de Cienfuegos, en la lona con el nombre del grupo, en la que ponen ese inconfundible logo de la pelota de béisbol asesina, aparecía, además de las siglas New York Hardcore, dentro de la X, que me molan tanto, otro logo, el logo de Monster de la bebida energética. Joder, con el hardcore que no se vende, joder, el mercado cómo sabe dónde encontrar cosas. A mí me sorprendió porque la verdad es que me parece cutre. Pero bueno, si les dan un dinero más, pues ahí están. Dieron juego los Madball, dieron mucho juego los Madball. Freddy, su cantante, fue con diferencia el artista de esa tarde-noche barcelonesa que más interactuó con el público. Y no solo por hacer lo que hace un buen frontman, un buen cantante, que es estar de aquí para allá, pasar el micro, bajarse al foso, incluso tirarse hacia el público y demás. No, también fue el que más interactuó por algo tan simple y tan sencillo como que era el único cantante que habla bien castellano, que habla bien español. ¿Por qué? Pues no en vano, y como contó a mi gente, la vez que pudo decir la expresión mi gente, es que su padre es de origen colombiano y su madre cubana. De hecho, yo diría que él nace en Cuba, aunque eso no lo tengo muy seguro. Y comentó también, porque estaba parlanchín el colega, que también tenía alguna raíz española entre pitidos, algún pitido al mencionar la tabú palabra España. Dijo que creo que de Canarias, comentó el bueno de Freddy, que creía que tenía algún pariente canario ahí con esas melenas heavies que me lleva ahora tras haberse hecho tan famoso y conocido con las pintas de pelao chungo. No es Freddy el único latino de Madball. Otro es, por ejemplo, el famosísimo también bajista Olla, que no estuvo presente en Barcelona y reconozco que tardé en darme cuenta en el momento. Sí que es una postura, una persona imponente, que impone mucho con su figura, pero yo qué sé, la peña cambia y tampoco soy tan fan de los grupos como para conocer a todos y cada uno de sus componentes, más si llevo 13 años sin verlos, pero yo creo que no comentaron nada al respecto de su ausencia. Hubo ahí un bajista que lo hizo de la leche, pero en redes sociales vi que por lo visto había perdido el avión y que por tanto se perdía la gira europea que estaban empezando los Madball en Barcelona esos días. Tuvieron ese perfil bajo con ese bajista suplente que hizo que no nos percatáramos de la ausencia más que por lo estético, ya que, como digo, la presencia de Olla en el escenario es brutal, es un tío grandote y que en su día estaba como un tonel. Luego ya la presencia era por otra cosa. Y hay que decir, en un fanzine francés sobre hardcore hicieron guasa al respecto de esta baja de última hora, comparándolo con la película Solo en casa, ¿no? No deja de ser de estar perdiendo un avión para ir a Europa y diciendo que si todas las bandas de hardcore que vienen de gira europea se dejaran a su bajista en tierra, se reduciría en un altísimo porcentaje el impacto medioambiental de los conciertos de hardcore. El caso es que nos ha visto mucha preocupación ni mucho "jo, cómo me gustaría estar ahí", ni "jo, cómo te echamos de menos" en las redes sociales, ni de los Madball ni del propio Olla. Así que, pues, mira. Pero me va a venir muy guay para poner una canción que no habíamos puesto todavía en Cienfuegos, que es la colaboración entre Moscú Death Brigade y el propio Olla, titulada Bass of Doom, el bajo del infierno, y donde me llegó una decepción, porque pensé que Olla iba a tocar el bajo, pero no, lo que hace es cantar y suena así. Hey, it rising up like that breath bigger than hip hop. Fake is starting to blow. Now it's time to let go. Fire it up and burn down the place. Quit the red choice, bring down my bass. We're the ones who hate the most. Now make room. Sons and daughters on the streets. Something to the bass of doom. There's a burning in the night. To dispel the gloom. Breaking down the walls. Here we come, it's bass of doom. We're the ones who hate the most. Now make room. Sons and daughters on the streets. Something to the bass of doom. There's a burning in the night. To dispel the gloom. Breaking down the walls. Here we come, it's bass of doom. Black and blue, the crew. Everybody move toward New York. Hardcore group. Boom, worldwide. Hardcore state of mind. We never hesitate to penetrate to blow your mind. True union, that's the solution. Born in the ghetto, now watch the evolution. MDB, hardcore family. Renegades of punk rock. Can't stop, won't stop. M, speakers starting to blow. A, now it's time to let go. D, fire it up and burn down the place. Quit the rat race, bring the mad bass. We're the ones who hate the most. Now make room. Sons and daughters on the streets. Something to the bass. Breaking of the walls, all the walls, rompiendo todos los muros, esta colaboración tan particular entre Moscú The Brigade y el ausente bajista de los Mudwall. Pero hablábamos de eso, de Mudwall, grupo latino, pero no, o al menos no como lo que entenderíamos de primeras como grupo latino. Y aunque tienen alguna canción en castellano, son un grupo de lo más estadounidense que hay, un grupo que lleva el nombre de su ciudad, Nueva York, con orgullo en su, como su seña de identidad, en su ADN, son junto a Agnostic Front y en cierto modo también los mencionados Sick of It All, los grandes referentes de aquello que se dio en llamar sonido New York Hardcore. Y Nueva York es una ciudad muy, muy, muy importante en la historia de la música occidental, y las referencias a la comunidad hispana o latina en la cultura popular neoyorquina vienen desde muy lejos. No hay que irse a un estilo como es el underground, como es el hardcore. A bote pronto y sin querer ni poder profundizar, te diría que hay más de Nueva York que el musical de West Side Story. Y es, ojo ahí, del año 1957, 66 añazos tiene ya, y se basa en reflejar con mucho ritmo las condiciones de vida de la emigración puertorriqueña y diría que también la dominicana, ahora mismo me baila. También decirte en qué ciudad, dónde crecieron los grandes artistas del estilo musical latino más universal que podríamos decir, que es la salsa. Gente como Celia Cruz, como Rubén Blades, pues se hicieron conocidos en todo el globo por sus actuaciones en Nueva York, en sus teatros, pero también en sus medios de comunicación para la enorme comunidad hispanoparlante, con emisiones que no solo se escuchaban, se veían en Estados Unidos, sino también cruzaban el charco o eran a lo largo de todo, a lo largo y ancho de todo el continente. Y ahora con el reggaetón está pasando similar, aunque quizá el foco se ha ido más a otros puntos de Estados Unidos. Pero el reggaetón no es la música universal que está siendo por la importancia directamente desde los países latinoamericanos, sino por la herencia cultural, sino por sus herederos desde Estados Unidos, básicamente. Hay que tener muy, muy en cuenta también a la hora de lo que vamos a comentar ahora, que Nueva York es una ciudad tan inmensa, tan grande, con población de tantos sitios, que lo podemos considerar un país en sí mismo y que no es nada, de nada, de nada representativo de ese imperio, de ese país gigantesco como son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero voy a traer unos datos del informe, datos oficiales del informe más reciente que he localizado del Instituto Cervantes al respecto de la lengua castellana, o más bien como lo llaman ellos mismos para entendernos, sobre el uso del español en Estados Unidos. Es un informe con datos del año 2020 en el que destacan que más de 62 millones de estadounidenses, el 18,7% de la población del total del país, son de origen hispano, que el 71% de los hispanos utilizan el español en el entorno familiar, que el fuerte crecimiento que experimentó la comunidad hispana desde los años 70 empezó a mostrar ya en 2020 síntomas de ralentización, y que casi el 94% de los hablantes de español que hay en Estados Unidos, unos 38,9 millones, se definen étnicamente como hispanos. El español es, con mucha diferencia, el idioma extranjero más estudiado en todos los niveles educativos de Estados Unidos, y la comunidad hispana es, con diferencia, la más numerosa de entre las minoritarias de Estados Unidos. Según las estimaciones realizadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población estadounidense de origen hispano superaba en julio de 2020 los 62,3 millones de personas, que es una cantidad que representa un aumento de casi 12 millones con respecto a 2010 y de más de 53 millones desde 1970. Datos que nos ayudan un poco a entender y a no sorprendernos tanto cuando de repente te llega el tipo de Madball y te empieza a hablar en castellano, con acento cubano y con dejes colombianos en su caso, pero te empieza a hablar en español en mitad de un concierto en Barcelona. Y es de ese contexto del que salen, en cierto modo, los Madball que no han renegado nunca de esas raíces. En su disco de 2005, que no encuentro en Spotify, disco llamado Legacy, se marcaban un temazo espectacular, un temazo en castellano que para mí sería comparable a La Gozadera de Gente de Zona o en Latinoamérica de Calle 13 para el New York Hardcore. Es un bonito mensaje de hermandad latina que en minuto y medio suena así de guapísimo, 100%. Este no es tema político, saben bien que no queremos el racismo, dicen en la canción. Y ojo, que también lo practican. Rula por internet un vídeo que me parto el ojete, de, ya tiene sus 10 añitos, del Freddie Madball expulsando a hostia limpia a un nazi que se dedicó a hacer el soplaguindas en un concierto suyo en Austria. O sea que hay que dar las cosas. Ese no es tema político, pero son más de los nuestros que de los otros, pero eso sí, muy, muy americanos. Vamos a seguir en Estados Unidos, vamos a seguir hablando de punk, vamos a seguir hablando del Barn and Roll. En Cienfuegos, desde que fundamos esta guerrilla radiofónica, todavía lejos de la Sierra Maestra pinteña, una de las señas de identidad, una de las cosas que más nos ha gustado poner, pinchar, han sido versiones, cuanto más imposibles mejor, en clave punk rock. Con lo cual, sabiendo eso, te puedes imaginar las ganas que había de ver en directo a los Mayfairs and the Gimme Gimmes ahí en el Barn and Roll. No son un grupo que se prodiguen mucho por aquí y tenía muchas ganas de poder ver qué tal lo hacían en directo, porque además tenían fama de ser bastante malos. Al menos en el Barn and Roll no me pareció justa esa fama. Para despistados, que me lanzo. Mayfairs and the Gimme Gimmes son una super banda que solo toca versiones, no tiene ni un tema propio. Solo toca versiones y es un proyecto paralelo de varios músicos, varios artistas, pues de bandas conocidas de la escena punk estadounidense como NoFX, No Use for a Name, Loud Wagon o Swinging Hunters. Y la realidad es que pues molan mucho, tienen bastantes discos, han tenido bastante éxito, pero me da la sensación de que es el típico juego, la típica coña entre colegas que se te va de las manos y triunfa más de lo que te esperas. Mi sensación que eran colegas profesionales del punk rock juntándose para hacer algo distinto, para desahogar, para hacer el chorra, y ven que la cosa triunfa y que la peña está dispuesta a pagar la entrada para ir a verlos y que les contratan para hacer giras europeas incluso. Así que, pues, ¿por qué no aprovechar y girar? Y precisamente por eso, por ser un proyecto paralelo, por ser un poco un juego, pues no se suele saber, o juegan un poco con eso, qué formación va a estar en cada concierto, quiénes van a ser los músicos que actúen ese día. A ver, yo salvo a Fat Mike de NoFX, que ha tocado el bajo en varias ocasiones, sería incapaz de reconocer a ninguno, no soy tan fan, y diría diría con la boca pequeña, que Fat Mike no estuvo en el Barn and Roll y que fue otra la formación. No te sabría decir el nombre de ninguno. Moló la puesta en escena, fue divertido, todo versiones, algunas las conoces, otras no, porque yo que sé, tiran mucho del Star System estadounidense y hay canciones que no son tan conocidas aquí. Insistieron mucho en una cosa que me parece imprescindible, me parece súper guay y me parece que mola en un festival en el que, yo que sé, teníamos a viejos skinheads ingleses, teníamos a los machotes del New York Hardcore, estilos en los que muchas veces estás ahí con la cara de malo por delante. Insistieron que fuera la vergüenza, que a disfrutar, a cantar, a petardear, que igual no saldrían las canciones perfectas, pero la cosa iba de pasárselo bien. Y eso que hicimos, la peña se lo tomó muy en serio y me pareció maravilloso ver a la gente feliz, ver a la gente feliz, estar yo también feliz con canciones, pues como por ejemplo esta. Mi First and the Gimme Gimmes versionando el impepinable, imprescindible temazo Yolín de Dolly Parton. Me ha costado elegir de cuál de las muchas versiones que podrían pegar hoy en este 100 Fuegos 204 poner de Mi First and the Gimme Gimmes, así que he optado por esta canción que ya ha sonado aquí, diría yo que, pero en otra versión, en la de la persona amadrinada por Dolly Parton, como es Miley Cyrus, una de las divas que podría haber salido en el programa anterior, aquel de las vergüenzas, pero yo que sé, es que no podría haber salido porque ¿a quién le puede dar vergüenza reconocer que le mola Miley Cyrus? Hay que ser un gilipollas para que no te mole Miley Cyrus. Pero nos vamos a detener en la otra diva, en Dolly Parton, en la madrina de Miley Cyrus, como una de las muchas cosas en las que se la pueden etiquetar, en las que se pueden definir. Es una de las grandísimas artistas de ese género tan propio de Estados Unidos, como es el country, ese estilo que fuera de las fronteras estadounidenses no termina de despegar, pero que allí tiene incluso una lista de éxitos propia desde hace décadas, desde que empezó la industria de la radio mucho antes que en otros sitios, una lista de éxitos propia de country que sigue existiendo y que mueve millones y millones de dólares en venta de discos, conciertos, entradas, merchandising y todo lo que podáis imaginar alrededor de un estilo de música que es un poco purista en algunas cosas y no termina de modernizarse en otras, pero bueno, como pasa un poco con todos los estilos. Dolly Parton, a Dolly Parton la definen en la Wikipedia como cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria. Ríete tú de aquello de mocatriz que tanta guasa había, ¿no? Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Dolly Parton, decir, ahora que estamos con el boom de la película Barbie, pues yo mejor que con la Barbie jugaría con la muñeca Dolly Parton que sacaron en el año 78 con su imagen. Y en lugar de irme a la Warner o al parque de atracciones a pasar calor, me iría al parque temático que abrió Dolly Parton en el año 1986, que sigue abierto, parque temático sobre country en el que actúa de vez en cuando y que sigue siendo un parque temático con mucho éxito y con su propio público. Y de una Dolly Parton que con esas particularidades tan particulares del Yankee es una persona, lo hemos comentado aquí alguna vez, que ha aprovechado su éxito e influencia para apoyar causas que considera justas. Una de las más recientes fue con todo el tema de la pandemia del COVID. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del COVID, no? Aquel virus que iba a acabar con todos, que hubo que quedarse encerrados en casa, que lo que costó hasta que hubo una... que había toques de queda, que la de gente que murió, no nos olvidemos de eso nunca, la gente que murió, la historia hasta que después hubo una vacuna. Y que aquello en un país como Estados Unidos, que sufría otra pandemia paralela, porque llegaba a nivel pandémico, aquí había idiotas, pero allí llegaba a nivel pandémico de negacionistas que negaban que el virus existiera, que se lo tomaban a guasa, que... barbaridades, ¿no? En el que el presidente de entonces llegaba a decir que, bueno, que se inyectaran lejía, que para qué iban a gastarse dinero en vacunas. Pues Dolly Parton dio la cara. Dolly Parton aprovechó su fama para defender lo que ya consideraba lo justo, legítimo y razonable. En respuesta a esa pandemia, donó $1,000,000 para la investigación al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Lo hizo en los primeros tiempos de todo esto, en abril de 2020, y alentó a quien tuviera nivel económico para poderlo hacer en un país que, recordemos, en el que no la sanidad pública no existe y todo lo médico es de pago, pues a quien pudiera hacer donaciones, que por favor las hiciera para entre todos conseguir que la vacuna saliera lo antes posible. Cuando empezó la vacunación, en concreto ya metió pasta en la de Moderna, si no me equivoco mal, ya en marzo de 2021, lejos de decir, yo ahora me curo yo, vacunadme a mí. Va la Dolly Parton, con ese peinado tan reconocible, esos kilos y kilos de laca, y hace cola como una más, tocándole cuando le tocaba por su franja de edad. Su franja de edad es elevada, con lo cual le tocó prontito. Tuvo que hacer poca cola, pero cola hizo. Ahí la amiga, en la misma universidad de Vanderbilt, a la que había hecho la donación de $1,000,000. Que yo que sé, que aquí hubo alcaldes de Chichinabo que se colaron cuando llegó la... que colaron a ellos y a sus parientes cuando llegó la vacuna a su pueblo. Y aquí la amiga, que había puesto $1,000,000, dijo, no, yo espero, hay gente que por turno le toca antes. Y animó a que todo el mundo se vacunara cuando le tocara. Y para ello hizo, pues, ¿qué tiene que hacer un artista? Cantar una canción, una adaptación de, por supuesto, Jolín. Adaptación que a lo mejor molaba menos que la de My Friends and the Gimme Gimmes, pero bueno, ahí queda. Y ya que estamos en Estados Unidos, vamos a continuar en el Barn and Roll, vamos a continuar ahora sí que sí, embarcando hacia Boston con el grupo que nos llevó a coger el tren de alta velocidad a Barcelona, el grupo guiri que más veces he visto y que veré en directo, seguro, uno de los grupos que más veces ha sonado, si no el que más en Cienfuegos, el grupo, diría yo, del que más camisetas tengo, quizás solo empatado con Barry Charrac. Pero hay que decir, un grupo del que, de tan obvio, no habíamos puesto todavía esta canción. We'll be right back. Shipping Up to Boston, embarcando hacia Boston, esta canción, la más conocida sin lugar a dudas de los Drosking Murphys. Los Drosking Murphys, que llevaba sin verlos desde que tocaron en Vista Alegre antes de la pandemia. Había ganas, había muchas, muchas ganas. Y te juro que no es por ser fan loco. Los fans locos a mí me cansan, me da mucha pereza, intento no serlo, aunque a veces quizá se lo sea. Pero Drosking Murphys tienen una cosa, que es un grupo que siempre tiene la capacidad de sorprenderme. Tienen referencias en sus canciones a todo. Llega un momento que siempre hay algo que rascar en su discografía, mucho más allá de haberse convertido, desde luego, en los referentes del punk folk al estilo irlandés, del Celtic punk, ¿no? Ese punk con toques celta, en lo que sí, fueron pioneros, de los primeros en, si no en hacerlo, sí en petarlo. Hoy es impensable un concierto de los Drosking Murphys en el que no haya en escena, además del bajo, guitarra, batería, la gaita, el banjo, la flauta irlandesa, ¿no? Ese thing whistle. Pero son un grupo que son unos culos inquietos en lo musical, y cuando podían haberse parado tranquilamente en vivir de las rentas, de lo mucho que gusta globalmente el folk irlandés y sus adaptaciones, pues van haciendo otras cosas. Y es algo que en el concierto de Barcelona quedó patente, porque hicieron un repaso de toda su discografía muy mezclada, una discografía que va camino a los 30 años y en la que hay hueco para el punk hoy de sus primeros discos, un punk más melódico, para el hardcore, pero por supuesto para este Celtic punk, este punk folk, pero ya no solo folk irlandés. En los últimos tiempos están dándole mucho al folk estadounidense, a esos toques country, hablábamos antes de Dolly Parton, y es algo que yo diría que tiene que ver un poquillo con la salida temporal de uno de los cantantes, de Al Bar, por motivos de salud de su madre, y coger quizá más protagonismo Ken Casey, el otro vocalista y miembro fundador del grupo, aunque esto me lo estoy inventando, y a lo mejor no es así, no tiene nada que ver, y alguien que sepa más del grupo me dice, no, comandante, es por esto y por aquello. Pero es que la propia Shipping Up to Boston ya nos indicaba que gustaban mucho del folk estadounidense, pero lo dice más en su letra que en su sonido. La canción sí que tiene esas reminiscencias irlandesas, pero la letra, de la que es sin duda su canción más conocida, que fue parte de la banda sonora de la peli de Martin Scorsese, Infiltrados, de 2006. Sus primeros acordes los has podido oír decenas de veces si te gusta ir al baloncesto o a otros eventos deportivos, porque se escucha en decenas de canchas de todo el planeta a la vuelta de tiempo muerto, que son unos acordes que te hacen sentir poderoso. Pues la letra de Shipping Up to Boston, como decía, esa canción de 2004, la letra la tiene del mismísimo Woody Guthrie, el cantautor folk estadounidense al que hemos hablado en tantas ocasiones, de los años 40, 50 o 60, reconocido por su compromiso político antifascista. El lema que Woody llevaba escrito en su guitarra, This Machine Kills Fascists, es súper icónico y es da título al penúltimo trabajo discográfico de los Drosking Murphys, This Machine Still Kills Fascists. Esta máquina, esa guitarra, continúa matando fascistas. Un disco que junto al último Okema Rising son discos que son homenaje a Woody. El propio Okema Rising, Levantamiento de Okema, hace referencia también a Woody Guthrie. Esa ciudad de Oklahoma es donde nació el cantautor. Homenajean en estos dos últimos trabajos pues tanto a Woody y lo reivindican como inspiración. De hecho, como con Shipping Up to Boston, hay algunas letras que son directamente poemas, adaptaciones de poemas de Woody que nunca fueron musicados y les llevan a este estilo. Comenta Ken Casey en una entrevista al Mundo Sonoro, hablando del último disco, que cada noche, cuando el público canta con las palabras de Woody, su firme defensa de la clase trabajadora y su lucha contra la injusticia social y el abuso del poder político se convierten en palabras claras y fuertes. Así que mientras estemos involucrados, compartiremos el mensaje de Woody. Estos dos discos, el This Machine y el Okema Rising, se han grabado en la ciudad de Tulsa. Tulsa es la ciudad más grande, la capital del estado de Oklahoma. Estado petrolífero, estado por tanto con una importante presencia obrera, importante presencia de los sindicatos, muy importantes y muy a menudo ocultado en la historia de los Estados Unidos, siguen siéndolo, y como están en paralelo grabando un documental sobre la figura de Woody, que como ya he dicho era natural de la cercana Okema, está como a una hora en coche de Tulsa. Y son canciones de estos dos discos que están quizá más bien pensados, bueno, no, más bien pensados, no, lo oye si es así, para el formato acústico, pero también se los llevaron al Barn & Roll los Dropkick Murphys, con canciones como, por ejemplo, con la que vamos a cerrar nuestra hoguera 204, una canción titulada I Know How It Feels, que significa algo así como sé cómo se siente, en el que tienen, por ejemplo, este párrafo. Sé cómo se siente unirte a un sindicato, hablar como un hombre y luchar. Sé cómo se siente manifestarte y cantar cuando sabes que tu lucha es correcta. Cerramos con los Murphys. Street. I know how it feels to join a union, speak up.